La Mosquitera FM se complace en presentar al grupo de teatro El Bermejo en la serie radiofónica 500 Engaños, otra cara de la historia, escrita por Ignacio y María López Vigil, que está basada en el emblemático libro Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Consta de 20 capítulos y hace un recorrido histórico desde la invasión de América por los españoles y portugueses hasta el nuevo imperio impuesto por los Estados Unidos. Este grupo está compuesto por vecinos de la zona y está abierto a todo aquel que quiera participar. Hoy presentamos Fondo Monetario Internacional. Consultorio privado. Mire, doña Soledad, póngase un rato a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén peleando por un bistec. Hola, señorita, ¿cómo les va? Hola, buen día, don Pepe. ¿Cómo estás? A ver, entonces, ¿qué le ofrecemos hoy día? Lo de siempre, me da un kilo de pan y un kilo de fideos. Muy bien. Un kilito de pan y los fideitos. Aquí tiene, son 100 pesitos nada más. No, don Pepe, usted se ha confundido. ¿Cómo van a ser 100 pesos? Señora, son 100 pesos, 50 de pan y 50 de fideo. ¿Cómo van a ser 100 pesos si ayer vine a comprar lo mismo por 80? Ayer es ayer y hoy es hoy. Pero, don Pepe, usted se está confundiendo. No puede ser. Señora, la inflación. Inflación. Todo se infla. Todo sube, sube, sube, sube, sube. Mami, vamos al Jorge, vamos a comprar otro lado, mami, no puede ser como yo. No sé qué podemos hacer. Bueno, ahora espérenme un segundo, voy a buscar más dinero a casa. Está bien, yo le guardo el paquetito. Y la señora fue y la señora volvió. Aquí tiene, don Pepe, aquí están los 100 pesos. Lo siento, señora, pero ya es tarde ya. ¿Cómo que es tarde? ¿Qué pasa ahora? Y ya se lo dije, la inflación acaba de subir ahora mismo el pan y también los fideos. Mire usted, ya están a 120 pesos. No, don Pepe, no puede ser. Esto es abusivo. ¿Usted cree que el dinero yo lo empollo? Bueno, señora, ¿o que sale de una mata? Señora, a mí no me griten. A nosotros también nos suben la mercadería. ¿Y a quién le grito entonces? ¿A quién le grito? A nosotras no nos alcanza. No, ¿qué vamos a hacer? Vamos, vamos rápido, hijita. Vamos a comprar los cuadernos, la mochila, los colores, los guardapolvo. Antes de que aumente, rápido, rápido. Estaba el pueblo callado aguantando la crisis. Cuando el pueblo se puso a gritar. Señores del Fondo Monetario Internacional, estimados doctores, me dirijo a su consultorio privado ya que ustedes tienen experiencia profesional en estos asuntos. Verá, soy el presidente de un país pobre. Hay poco pan y poco fideo en las tiendas. Y por este motivo, los comerciantes suben y suben los precios. Y los compradores, como es natural, protestan y protestan. ¿Qué puedo hacer para detener la inflación? ¿Qué me aconsejan ustedes? Firma. Un presidente preocupado por el hambre de su pueblo. Cuando el pueblo se puso a gritar, y el pueblo lo hizo callar. Recibimos su atenta cartita y el asesor del fondo me encarga que le responda. No se preocupe tanto. En la economía como en la vida, todo tiene solución. Para eso está el fondo, para ayudarlo a salir de la crisis. Como usted sabrá, el Fondo Monetario Internacional, FMI, fue creado al final de la Segunda Guerra Mundial por inspiración de los Estados Unidos de América. El fondo tiene sus oficinas aquí en los Estados Unidos y está al servicio de los Estados Unidos. Al servicio de todos los países, especialmente de los más pobres. En fin, vayamos a su caso ahora. Relájese, concéntrese, serénese y atienda bien nuestro consejo. Habrá momentos adversos. El caso es grave. Es gravísimo. Hay que bajar esa fiebre de los precios, Capricornio. Oh, ¿qué dice la influencia de Capricornio? Oh, ¡qué frío! Dice frío. Hielo, escarcha, congelar. Congelar. Esa es la palabra. Espero que nuestro consejo quede claro, amigo. Para bajar la inflación, congele los salarios. Teniendo menos dinero en la mano, los obreros de su país comprarán menos pan y menos fideos. Y al haber menos compradores, los precios bajarán enseguida. Atentamente, el Fondo Monetario. Sí, lo que faltaba. Estamos mal y encima nos bajan los salarios. ¿Oyeron al presidente? ¿Por qué suben los precios? Porque hay muchos que quieren comprar pan. Los precios suben porque no hay pan, carajo. Eso lo sabe hasta un niño de pecho, ¿sí? Es cierto, mentiras, son puras mentiras. Sí, quieren sí. acabar con el hambre matando a los hambrientos. Es maldito ese gobierno, hijo maldito de... Gobierno. Que se congelen a su madre, hijo de... El obrero y el pueblo callado aguantando la crisis. Cuando el obrero se puso a gritar. Doctores del Fondo Monetario, los obreros han comenzado huelgas y protestas en todas las fábricas. Esto me angustia, pero todavía me angustia más el ver que la fiebre no retrocede. Bajé los salarios, pero los precios siguen arriba. Los dueños de las fábricas de pan y de fideos que dicen que ellos no quieren perder. ¿Qué medida debo tomar frente a esto? No me dejen solo. ¡Oriéntenme! Cuando el obrero se puso a gritar, vino el fondo y lo hizo callar. Querido presidente, seguimos su caso con mucho interés. Usted nos dice que todavía no ha bajado los precios. Calma, no se preocupe. El fondo no duerme. Vela por usted. Ahora serénese, relájese y escuche el consejo. Oh, amigos de Acuario, estamos bajo su signo, signo de la paz del campo, los campos sembrados, el regalo de la cosecha. Ahí debe actuar ahora, señor presidente, en las cosechas de los campesinos. Ellos son hombres de paz, regalan lo que tienen, pagando barato los productos del campo. Podrán venderse también baratos en los mercados de la ciudad, y así bajará la fiebre de la inflación. Saludos cariñosos. El Fondo Monetario. Cortan el hilo por los más delgados, hermano. ¿Cómo vamos a aguantar así los campesinos, ah? Si vendemos tan bajo, ¿qué nos queda para vivir después? Y si no vendemos, se pudre todo esto. Campesino y obrero, el obrero y el pueblo callado aguantando la crisis. Doctor, los campesinos están furiosos. Se les nota en la cara, pero han tenido que vender barato. Otro remedio no les queda. Sin embargo, lo increíble es que los precios en las tiendas todavía no bajan. Los intermediarios entre el campo y la ciudad son muchos y ninguno quiere perder. ¿Qué solución habrá? Cuando el campesino se puso a gritar, vino el fondo y lo hizo callar. Presidente querido, usted está empeñado en alcanzar una meta y cada día encuentra más dificultades porque no tiene la paciencia necesaria. Olvídese de los obreros y los campesinos. Su atención debe concentrarse en los hombres de empresa, en los fabricantes de pan y fideos, en todos esos que se niegan a bajar los precios. Concéntrese bien, concéntrese. Veo, veo. Ay, ¿qué pez, qué pez? Oh, veo cosas maravillosas. Veo pescaditos de color. ¿Y de qué color? Por favor, vete de aquí. Por favor, vaya. Oh, pescaditos en el mar. El signo de Piscis. Veo puertas abiertas. Oh, no son puertas, sino son puertos abiertos. Por el mar llegan los buenos amigos. No se cierran las nuevas relaciones. Esperamos que haya quedado claro. Usted debe abrir las fronteras, quitar las trabas de las aduanas. Deje entrar en su país el pan y los fideos de otros países. La libre competencia frena la inflación. Los productos de afuera obligarán a bajar los precios a los fabricantes de dentro. Por cierto, las industrias de Estados Unidos tienen muchos sobrantes de pan y fideos. Se los damos a un buen precio. Aproveche esta ocasión. Lo saluda, como siempre, el Fondo Monetario. Colegas empresarios y fabricantes de fideos, el que está en el lodo quiere enlodar al otro. ¿A dónde nos van a llevar con este gobierno irresponsable? Dígame. Ha abierto de par en par las aduanas. Traen de afuera la harina, la pasta, los envases. Nuestras empresas van a la ruina. Campesino y obrero, el obrero y el pueblo callado aguantando la crisis. Cuando la empresa se puso a gritar. Doctor, estoy sufriendo mucho. Presiento maniobras contra mí. Ahora los empresarios y los empresarios se amotinan. Las fábricas nacionales se han ido a la quiebra. Sí, como ustedes decían, los precios han bajado trayendo las cosas de afuera. Pero al cerrarse las fábricas del país, los obreros han quedado sin trabajo y sin dinero para comprar nada. Total que aunque estén baratos ahora sobre el pan y los fideos en las tiendas, nadie compra, nadie vende. No veo cómo parar este derrumbe. ¿Qué me aconsejan? En la necesidad se prueban los amigos. Ayúdenme, por favor. Cuando la empresa se puso a gritar, vino el fondo y la hizo callar. Señor presidente, comprendemos que su país atraviesa un mal momento, pero no se atormente demasiado. Cuando el fondo da la llaga, da el remedio que la sana. Vamos, serénese, tranquilícese. Usted no ve la salida, pero el fondo sí la ve. Oh, sí, ahí sí, la veo venir. ¿A quién? Oh, cállate, por favor, Dios, seguridad, ¿quién se lleva a este tipo? Un gran poder de Aries y de Tauro, confluencia de estrellas benéficas. Desde el norte viene, ya se acerca, ya llega la suerte, la buena suerte. ¡Felicitaciones, amigo! El Fondo Monetario autoriza un préstamo para reactivar su desmayada economía. Los muchachos del Banco Mundial pasarán a visitarlo próximamente. Confíe en ellos tanto como en nosotros. Todos trabajamos por la causa. Rodeados de protocolo, comitiva y seguridad, viajan de incógnito en autos blindados a sembrar calumnias, a mentir con naturalidad. Señor presidente, el Fondo Monetario ha autorizado este préstamo por 50 millones de dólares. ¿50 millones? Yes. ¡Qué alegría me dan! Es la primera buena noticia que recibo desde que gobierno este país. ¿Y en qué piensa utilizar el dinero, presidente? Bueno, en reactivar la economía, como le dije. Si quiere reactivarla, hay inversiones seguras. Nuestras empresas tienen mucho interés en venir a su país. La International Wonderful Company es una de las más interesadas. Así el dinero del préstamo quedará en nuestras, quiero decir, creará fuentes de trabajo. ¿Qué le parece? No es mala idea. Le recuerdo que los intereses del préstamo están al 12%, pero son flotantes. ¿Cómo que flotantes? Pueden subir, pueden bajar, depende de complejos factores económicos. Bueno, como estoy ahogándome, será bueno flotar de cualquier manera, digo yo. Amigo, nos veremos el año próximo. No olvidar los intereses, ¿ok? Nos vemos. Doctor, mi querido doctor, me siento aliviado, desahogado al fin. Le agradezco tanto los millones que le ha prestado a mi país. Ahora sí se solucionará la crisis. A propósito, me informaron los del banco que ese préstamo deberá ser devuelto en la moneda de ustedes, en dólares. Pero ¿de dónde puedo sacar yo los dólares? Mi país vende en el extranjero, ¿cómo decirlo?, semillas de marañón. Como usted imaginará, pocos dólares conseguimos con ellas. Espero, como siempre, su atinado consejo. Un abrazo entusiasta de un presidente esperanzado. Siempre recordado presidente. Como usted comprenderá, las deudas hay que pagarlas en dólares y no en pesos, aquí en los Estados Unidos. Su moneda no sirve ni para jugar al Monopoly, comprenderá. Pero usted puede conseguir dólares, sí. Esas semillas de marañón que menciona son tan sabrosas, las mastican a toda hora. También alegran mucho los cócteles del fondo. Sí, aquí se venderían muy bien. Pensando en esas deliciosas semillitas nativas, le damos nuestro consejo. Póngase cómodo, relájese, escuche. Y encontré la luz, hermano, sí, la luz de Géminis con ascendente en Cáncer. Veo marañón, veo todo marañón, maraña de marañón, oye, aumente, aumente. Aumente la producción de marañón, amigo. Los dólares se consiguen vendiendo más, exportando más. Ya lo hice. Toda la tierra, hasta la del cementerio, está sembrada de marañón. Pero al ir a vender las semillas, ustedes mismos nos han bajado los precios en el mercado internacional. Y ahora resulta que produciendo al doble, sacamos el mismo dinero que antes. ¡Oh, qué veo! ¡Veo la cola de Leo! ¡Disminuya! ¡De Leo! ¡Leo! ¡Leo! ¡Disminuya! ¡Disminuya! ¿Que disminuya qué? Disminuya las importaciones, amigo. Compre menos, traiga menos mercancías del extranjero. Por supuesto, no rechace las de los Estados Unidos, sino las de los otros países, claro. Es la balanza de libra. Exporte más, importe menos. Así equilibrará su balanza comercial. Pero, ¿y los comerciantes qué? ¿Ahora nos tocó a nosotros cargar el muerto? El comercio y la empresa, campesino y obrero y el pueblo callado aguantando la crisis. Cuando el comercio se puso a gritar. Ahora también los comerciantes están en contra mía, pero no solo eso me agobia. Los meses corren, vuelan y pronto deberé pagar el préstamo y no tengo los dólares suficientes. ¡Estoy muy alterado! Cuando el comercio se puso a gritar, vino el fondo y lo hizo callar. No se altere por los comerciantes, señor presidente. Ladran, pero no muerden. Tampoco se preocupe tanto por el capital de la deuda. Eso puede quedar ahí. Nosotros casi preferimos que usted no lo pague por ahora. Preocúpese, sí, de pagar los intereses. Usted tiene un medio sencillo para conseguir los dólares que necesita. ¡Oh, por Dios! ¡Qué eso no me deja ver! ¿Qué es eso que brilla tanto? ¡Oh, la estrella de Virgo bajando la estrella de plata! La plata que baja, baja. Devalúe su moneda. Con la devaluación le quedará más dinero para pagarnos a nosotros. Bajé la moneda, pero subieron los precios. La fiebre aumenta, la inflación está por las nubes. No se impaciente, la curación toma su tiempo. La estrella de Virgo, ay no, sigue bajando y sigue bajando un poco más bajo. otra devaluación. No sé a dónde vamos a parar. Para comprar fuera ahora pagamos el doble y para vender fuera nos pagan la mitad. Calma, serenidad. El remedio está actuando. Pero ¿estás segura que está actuando? ¿Estás segura? Ah, oh, Virgo, Virgo. Un poco más bajo, un poco más bajo. Volví a devaluar, cunde el pánico. Ya nadie quiere poner el ahorro en nuestros bancos. El dinero se va del país, los capitales se fugan, la banca nacional se va de cabeza. La banca, el comercio y la empresa, campesino y obrero, el obrero y el pueblo callado aguantando la crisis. Cuando la banca se puso a gritar. ¡Presidente! Mantenga su estado de ánimo. No se intranquilice por la banca nacional. La nuestra puede comprarla y no pasará nada. El dinero de su país lo guardaremos con gusto en nuestros bancos, ¿ok? Cuando la banca se puso a gritar, vino el fondo y la hizo callar. La preocupación debe consistir en reunir los dólares necesarios para pagar los intereses de la deuda. Pero, ¿de dónde saco los dólares? ¿Qué más puedo hacer? Cada vez hay menos pan en el mercado. Los fideos ya ni los recuerdan. Ni vienen de afuera ni se producen dentro. Yo mismo, a falta de pan, estoy comiendo galletas. Aumentan los disturbios callejeros. Estoy desbordado por esta situación. Relájese, serénese. Su país necesita escuchar ahora nuestra gran palabra. Oh, yeah. Ahí viene. La veo venir. Veo una palabra que empieza por... ¿Qué palabra será? Austeridad. ¿Escuchó bien? Austeridad. Está claro. Claro. Claro, claro, estaba el huevo y tenía un pollo dentro. No desconfíe. El sacrificio es necesario para triunfar. Haga un plan general de austeridad. Elimine todo lo que no produce dinero. Por ejemplo, recorte el presupuesto de salud, de educación, de obras públicas. Dele vacaciones a maestros y estudiantes, a médicos, artistas y empleados públicos. Empleado y artista, artista y maestro, maestro y alumno, el alumno y la banca, el comercio y la empresa, campesino y obrero y el pueblo callado aguantando la crisis. Cuando el pueblo de nuevo se puso a gritar. Doctor, seguí su consejo, pero el descontento aumenta. Los estudiantes queman llantas en las esquinas, los empleados públicos despedidos arman piquetes en las calles, los campesinos han bloqueado las carreteras, se habla de huelga general, se habla también de grupos alzados en la montaña. Realmente no sé qué hacer. Sufro de insomnio y cuando duermo tengo pesadillas horripilantes. Claro, con lo ahorrado en escuelas y hospitales tendré dólares para pagar a fin de año. El problema es que no sé si llegaré a fin de año. Cuando el pueblo de nuevo se puso a gritar, de nuevo el fondo lo hizo callar. Presidente, sus cartas reflejan desconfianza y nerviosismo. ¿Qué teme? Bajo el signo de Escorpio son propios los vómitos y las convulsiones, los espasmos sociales. Sea firme, pruebe su temple, compruebe su aparato defensivo. ¡Sagitario! ¡Por fin, Sagitario! ¡Nuestro amigo el arquero del cielo, el de la buena puntería! Es hora de comprar armas, modernice su ejército. Nosotros le podemos suministrar todo lo que necesita y a buen precio. También le aconsejamos una eficaz política de control de natalidad. Siempre sale más barato eliminar a algunos guerrilleros en las pancitas de sus mamás. Por cierto, no olvide pagar sus intereses. Cuando el pueblo se puso a luchar... vencido. Señores. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Señores. El pueblo unido jamás será vencido. De cantitos nada. Se acabó. Doctor, el foco infeccioso ha sido eliminado. Claro, para evitar riesgos, hemos tenido que exterminar poblaciones enteras. Ya en el país reina la calma, pero siempre aparece la dificultad donde menos uno la espera. Al comprar armas, me he quedado sin un dólar para pagar las deudas que tenemos con ustedes. Les consulto si no podrán hacernos un segundo préstamo para poder pagar los intereses del primero. ¿Qué me responde a esto? Petición aceptada. Pero como usted empleará ese nuevo préstamo en pagar los intereses del anterior, no se lo haremos llegar en efectivo. Simplemente se lo anotaremos en nuestros libros. ¿No le parece más cómodo y rápido? Naturalmente, con este segundo préstamo, el capital de su deuda aumentará y el próximo año tendrá que pagar mayores intereses. Sea feliz y disfruta la Navidad. Merry Christmas. Doctor, doctor, haga algo por mí. Aquí están pasando algo muy extraño. Hay signos, pero signos muy peligrosos. Presagio un desastre. Tengo fundadas razones para creer que el pueblo no estaba tan controlado como le dije en mi anterior carta. Por otra parte, haciendo balance del año, compruebo que no hay pan, ni fideos, ni trabajos, ni hospitales, ni dinero, ni siquiera semillas de marañón. Aquí no queda nada. Y a pesar de todo, a pesar de los pesares, la fiebre no baja, doctor. La inflación está más inflada que nunca. Se despide de usted un país en agonía. ¡Qué agonía ni qué estrellitas del cielo! Vamos a ver ahora mismo ese país enfermo, antes de que lo acabe de rematar ese doctor que le recetó tanto disparate. Pero señora, ¿qué le pasa? ¿Pero a dónde va, señora? No, no, pero usted no sabe que ese Matasanos, ese fondo ladronario, le da cada vez un remedio peor que el anterior. Un remedio peor que la enfermedad. ¡Vamos! Pero, ¡vamos! ¿Pero qué es lo que va a hacer? Pero no se metan en lo que no les interesa. Déjeme un momentito a mí. Yo también entiendo de leer la suerte. Yo sé algo de esas cosas. A ver si es cierto qué es lo que va a decir. A ver. ¿Sabe qué necesita ese país? Ah, otra que te la sabe toda. Una medicina fuerte. Una medicina fuerte. A ver, ¿cuál es? Aquí hace falta una cura de caballo. Ahí está, no digo caballo. Tiene que meter un animalito. Pero ¿qué cura es esa, señora? Ay, señor, usted está más bobo que el presidente de las cartitas. Todavía usted no sabe cómo se endereza ese país enfermo. Y yo no sé, la verdad que estoy confundido con todas las cosas que dicen. Estoy ¿confundido? Muy confundido. Pues, sí. Concéntrese, relájese. ¿Pero qué le pasa, señora? Veo. ¿Qué es lo que ve? ¿Qué ve usted? ¿Qué? Veo una palabra y en esa palabra huelo la solución. ¿Una palabra? ¿Pero qué palabra es? A ver, ¿qué es lo que dice? Una palabra que empieza con re y termina con sión. ¡Revolución! Cuando el pueblo se puso a luchar, y el mismo fondo lo hizo callar. Actuaron hoy Dede Bonoldi, Florencia de Curges, Javier Rosa, Julieta Ferrer, Mariana Ferrer, Delfín Delón, Ignacio Cubillos, Danila Josefa, Ariel Reyes, Tachuela, Dardo Bogia, Gabriel Granados, Marcela Catraquia, Wally Quiroga Fuster, Fernanda Negrete. Operación técnica y edición, Marcelo Rojas. Acordeón, Delfín Delón. Musicalización, Julieta Ferrer y Ariel Reyes. Dirección, Dardo Bogia. Señores oyentes, por la atención dispensada, muchas gracias. Y será Hasta el próximo capítulo.